Hola Pablo, buen día para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, sí, todo bárbaro. Bueno, Roberto, se viene hablando desde hace unas semanas de que podría haber escasez de combustibles y que algunas estaciones de servicio ya están sufriendo faltantes a partir de un cupo que establecen las petroleras. A ver, contanos cuál es el panorama. Sí, exactamente como vos lo comentás, hay provincias en que ya se nota la escasez de combustible, se nota mucho más que en otras provincias. Por ejemplo, en las provincias del norte, en Jujuy precisamente, ya la falta de combustible es bastante considerable. Bueno, allá también hay algo medio especial porque hay una de las petroleras grandes que no está con algún problema y no están entregando combustible. Pero realmente pasa lo de siempre cuando hay un congelamiento de precios. Las petroleras, sabemos que el consumo del combustible en Argentina no es autosustentable, tienen que importar. Y cuando hay que importar y no las petroleras no venden la pérdida, entonces ahí se producen los problemas, los cupos, y a medida que la demanda aumenta, los faltantes se van acrecentando. En nuestra provincia todavía no se ha notado porque realmente tanto el transporte como el agro no están en una actividad plena. Lógicamente que a pasar el mes de septiembre, cuando venga octubre, empiece el laboreo, seguramente ahí lo vamos a notar. Claro. Roberto, ¿y en todos los combustibles hay faltante o en alguno en especial? Los premium generalmente, como la demanda es mucho menor, no se nota, pero en el gasoil y en la nafta super son los que más se están notando, sobre todo más que nada el gasoil, que es el consumo más grande. Claro. Y vos, por lo que prevén, bueno, lo que prevés vos y lo que prevén desde el sector, decís que cuando arranque el consumo mayor del campo, ahí se va a notar más todavía acá en la provincia. Sí, porque los cupos son estrictos por cada una de las compañías y medianamente los cupos, cómo los contabilizan o cómo los asignan. Cada estación de servicio, por sus ventas anuales anteriores, ya tienen la estadística de las ventas y más o menos le van dando cupo de acuerdo a esas ventas. Siempre te sacan un 5%, un 7%, un 8%, depende de la petrolera. Y a su vez eso se complica porque el combustible que se vende en la parte mayorista, que es el que llega al agro, el que llega al transporte y el que llega a las estaciones de servicio blancas, ese siempre es un poco más caro porque no está tan regulado. Entonces, hoy, por ejemplo, hay una diferencia de un 15 o un 20% con ese combustible. Pero es el primero aprieta y el que más hace falta. Entonces, es como una cascada. Cuando falta combustible en ese sector, se vuelca a la estación de servicio y el cupo que tiene la estación de servicio no le alcanza para abastecer toda la demanda. Y ahí se producen los faltantes que realmente el consumidor final lo observa en definitiva, ¿no? Claro. Y decís que las petroleras son estrictas, no aumentan el cupo. No, para No. nada, para nada, porque no, dicen que no les alcanza y lógicamente que al importar un 30% del combustible que se vende, con la problemática general que tiene el país, que no se consiguen los dólares, primero los petroleros no consiguen los dólares, liquidar los dólares para poder importar. Y también cuando los consiguen y los traen, no venden a pérdida, porque este congelamiento, convengamos que con la inflación que hay, seguramente no les alcanza. Claro. Roberto, y el problema de fondo es que, porque petróleo hay, lo que no hay que es refinería, no se refina combustible, ¿cómo Es es? que el petróleo está y se destila, pero lo que se destila en la República Argentina no alcanza, no se autoabastece Claro. para el total. Y bueno, hay que hacer muchas inversiones en la refinería para poder llegar y algún gasoducto también y más extracciones en Vaca Muerta. Hace falta mucha inversión porque nosotros seamos autosustentables. Lo mismo está pasando con el gas. Bueno, el gas ahora, con esta inversión que se hizo, con este gasoducto, ya por lo menos una parte vamos a dejar como Argentina de importar un poco de gas y realmente ahí vamos a tener un poquito más de alivio Claro. por el gas, ¿no es cierto? Lo mismo hay que hacer con el crudo. Claro. Roberto, las estaciones de servicio vienen, bueno, lo vamos a decir, amenazando con hacer alguna medida de fuerza. ¿Esto quedó en stand-by? ¿Cómo viene? ¿O lo siguen No, analizando? viene porque hemos tenido ya con la Confederación, hemos tenido varias reuniones con el gobierno donde le estamos pidiendo que, bueno, si bien las petroleras y el gobierno hicieron un acuerdo, pero en ese acuerdo las estaciones de servicio no estaban contempladas y todas estas medidas que han tenido no han considerado nada para las estaciones de servicio. Entonces estamos pidiendo una mejora en la rentabilidad a las petroleras y por otro lado al gobierno se le está pidiendo algún alivio fiscal para poder ir paliando la situación y poder llegar a fin de octubre medianamente acorde. Nosotros justamente la semana pasada hemos firmado una paritaria nuevamente que realmente el empleado se lo merece y lo necesita y la inflación amerita que sus sueldos se acomoden, pero nosotros no hemos tenido ninguna consideración por ninguna de las dos partes. Entonces estamos en esa pelea y estamos a la espera de alguna respuesta en estos días. Claro. ¿Y con el tema del bono cómo quedaron? Porque decías que firmaron la paritaria, ¿que fue antes del anuncio del bono? Nosotros hemos firmado la semana pasada, justo el día del bono, y nosotros como sector se le va a pagar el bono. Ah, bien, no, en eso no hay ninguna duda, lo van a adelantar, porque es un bono que es a cuenta de futuros aumentos. Exactamente, la primera cuota no, y la segunda cuota es a cuenta de futuros aumentos. ¿Cómo la primera cuota no? O sea, los primeros 30.000... se les paga todo el bono se le paga a los empleados, pero en octubre va a cuenta de futuros aumentos. ¿Qué, y el de septiembre no? No, el de septiembre se le paga. ¿Y no se le descuenta del futuro aumento? Porque eso es una novedad, no lo teníamos así, por lo menos ninguno. No, porque las paritarias nuestras se firmaron a partir de septiembre. Ah, bien. ¿Está? Bien. Bueno. No te asustes. No, porque no había escuchado que fuera así por ningún sector. El bono de 60.000 era descontable con los futuros aumentos. Descontable, exactamente. Futuro aumento. Está bien. Totalmente está bien. Así. Bien. Bien, Roberto, nada, queríamos tener un panorama de cómo está la situación del sector. No sé si quedó algo. ¿El cierre nocturno sigue con...? Estamos a la espera, como te dije, de la respuesta tanto del gobierno como las petroleras y el cierre nocturno es una forma de, no tanto de protesta, sino de un poco de ahorro para la estación de servicio, porque realmente vender de noche por ahí lo que se vende no te alcanza ni para la luz ni para el empleado, inclusive hay algunas estaciones de servicio que hasta tienen que pagar seguridad de noche. Entonces se hacen muy, pero muy pesados. Claro. Pero hasta ahora no hay nada concreto. Claro, ¿y qué sería una de las primeras medidas en caso de iniciar un proceso así de medidas de fuerza? A nivel nacional sí, sería una de las medidas de fuerza. Claro. Igual hay algunas estaciones de servicio que si es la única boca de expendio que hay en la localidad, ¿pueden cerrar de noche o no? ¿Cómo y es? Hay por contrato siempre tenés que tener una guardia mínima para bomberos, claro, para policía, para alguna emergencia. Ah, bien, o sea que hay que respetar eso. Es que respetar eso y si una persona tiene que quedar. Bien. Bien, Roberto, gracias, como siempre. Bueno, Pablo, que tenga buen día. Dale. Espero haber sido muy claro.